Punto Radio Valencia 92.0. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. ¡Engánchate al básquet! ¡Engánchate conmigo! ¡Abónate al Valencia Básquet! Desde 15 euros al mes y págalo cómodamente en 6 meses sin intereses. Vive el mejor básquet de la Liga Endesa y de Europa en el pabellón de la Fonteta. Queda mucho por jugar. Abónate en las oficinas del club en el 902-330040 o en los puntos de venta oficiales. ¡Engánchate al Valencia Básquet! ¡Cultura del esfuerzo! Ahora los sábados descubre el renovado suplemento de motor de las provincias. Coches, motos, 4x4, híbridos, Fórmula 1. La información más completa, las mejores fotos. No te lo pierdas. Nuevo suplemento, motor. Gratis con las provincias. Ahora los sábados. Punto Radio Valencia 92.0. Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, lugar del buen yantar, donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría, y al que siempre hay que llegar con mucho, mucho apetito. Con nuestro técnico José López frente a los fogones y Chema Ferrer, el que ahora les habla, sirviendo y repartiendo para que nadie se quede con hambre. Y hoy nos acompaña la música de un clásico de Barry White. ¿Le suena? I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Bien, así que así todos ya están sentados, damos comienzo al programa de hoy. Primero vamos a tener esas noticias frescas que todas las semanas nos informan, nos sorprenden y, bueno, a fin de cuentas nos ponen al día sobre todo el mundo de la gastronomía, de la nutrición que tanto nos interesa. En curiosidades gastronómicas hablaremos de una gastronomía muy peculiar. Se acerca el Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos y, bueno, para los países anglosajones, el conocido como Halloween. Así que hoy vamos a hablar de esa gastronomía del más allá, aunque les parezca inverosímil, pero sí que existe. Sí que existe la gastronomía, expresa todo tipo de situaciones dentro de las diversas culturas del orbe. En la obra del fogón hablaremos con el restaurante mediterráneo y sus nuevas propuestas, ya que, bueno, ha comenzado esta temporada, este otoño, con renovadas energías, seguro que les va a parecer interesante. Y bien, acabaremos el programa hablando de repostería. Repostería también para ese día tan especial que es la noche de Halloween y para ese día tan especial que es el Día de Difuntos. Estaremos con su Creart, con Vicky Ortiz. Oh, no, baby. Ye– Bien, pues empecemos con este bloque de noticias. Inaugurada Soria Gastronómica. Aunque este año no ha sido muy propicio para la recolección de setas, los amantes de estos frutos de la tierra tienen la ocasión de deleitarse en ellos acudiendo al Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica, que se inaugura hoy. Precisamente, en este encuentro se darán cita 26 de los mejores cocineros del mundo, expertos única y exclusivamente en micología. Proceden de 5 diferentes países y nos van a mostrar las últimas tendencias en la materia y que harán llegar al público a través de ponencias y demostraciones prácticas. Entre los cocineros procedentes de otros países se encuentran los suecos Andreas Lund y Sebastián Gibrant, el portugués André Malgaes, Fred Chapuis del restaurante Fredelis de Canadá o Rajesh Kumar de la India. Y entre los españoles tendremos en Soria a Mario Sandoval, que todos ustedes creo que más o menos conocen, a Yolanda León y Juanjo Pérez, a Julio Reollo, a Gloria Lucía Martín, a Óscar García Marina, a Pedro Mario Pérez y a Fátima Pérez. Uno de los aspectos importantes y novedosos de este congreso será la celebración de un mercado de contratación en el que los asistentes podrán adquirir setas, las setas precisamente que protagonizan el evento. Así que ya saben, lo que no hayan podido recoger, dado la sequía, lo podrán comprar. Y ahora hablemos de McDonald's. ¡Ay, McDonald's! Ahora resulta que venden menos hamburguesas. El negocio global de McDonald's siempre fue redondo, al igual que el tamaño de sus hamburguesas o la forma de sus hamburguesas. Cuando las cosas iban muy bien, se hinchaba a vender. Y cuando no lo iban tanto, también vendía, porque era una forma económica de vender y de comer. Pero los tiempos cambian. El consumidor tiene más información y sabe que con poco dinero puede comprar alimentos económicos y más saludables que lo que ofrecen los restaurantes de comida rápida. Esto es una obviedad. McDonald's dio a conocer las cifras del último trimestre y al parecer las ganancias de la cadena de comida rápida se han reducido. No se asusten, no es que haya entrado en pérdidas, simplemente es que ha dejado de ganar tanto dinero como lo hizo en el mismo trimestre del año pasado. La recesión también llega a McDonald's y debe enfrentarse a un cambio en su línea creciente de beneficios. Señoras y señores, todo cambia y nada es eterno. Nosotros tampoco. Lorzas y michelines prestos a dormir. Sí, lo que oyen. O duermen o crecen. Me refiero a las lorzas y a los michelines. Quizá tenga muy claro que si quiere perder peso es importante hacer ejercicio y tomar una dieta equilibrada. Pero lo que podría sorprenderle es que la falta de sueño contribuye al exceso de peso. Sin un adecuado descanso, las células grasas responden peor a la insulina, lo que podría conducir al sobrepeso y a la temida diabetes. Eso es lo que concluye un pequeño estudio en el que se ha averiguado el mecanismo biológico que está detrás del vínculo obesidad y falta de sueño. Aunque la grasa no cuenta con buena fama, tiene una importante función en el cuerpo humano. Las células de este tejido se encargan de almacenar de forma segura los lípidos, las moléculas grasas. Pero cuando estas células dejan de responder a la insulina del organismo, empiezan también a realizar peor su trabajo de almacenaje y los lípidos quedan en el torrente sanguíneo, circulando por la sangre, vamos, lo que supone un estado previo a la diabetes tipo 2. Diferentes estudios epidemiológicos han venido apuntando que aquellas personas que duermen mal tienen peor resistencia a la insulina y cuentan con un mayor sobrepeso. Los artífices de esta investigación tan esclarecedora han sido los del Comité de Metabolismo Molecular y Nutrición de la Universidad de Chicago. Afortunadamente, a esto les queda dinero para investigar. Y a lo mejor no se lo paga el gobierno. Ya saben, a dormir pronto y siestas las que haga falta. Buenas noticias, llega Cine es Cena. Repito, Cine es Cena. Es un juego de palabras. Pero bien, como ya les he dicho, no todos son noticias malas o regulares. El Festival Internacional de Cine Gastronómico Ciudad de la Laguna, Cine es Cena 2012, ha abierto la convocatoria para participar en su segunda edición, que tendrá lugar del 26 de noviembre al 1 de diciembre en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Recordemos que este evento nació en marzo del año pasado con la finalidad de descubrir la memoria gastronómica de las distintas culturas y acercarlas al público a través de los medios audiovisuales. Cine Escena ofrecerá un rico programa cinematográfico relacionado con la gastronomía a través de proyecciones de películas, documentales, cortos, anuncios publicitarios y, por supuesto, también de degustaciones. Habrá demostraciones culinarias de reconocidos chefs locales, nacionales e internacionales, ponencias, charlas y mucho más. Una buena noticia a disfrutar de ese cine gastronómico. Y bien, ahora llega el momento de que pasemos a publicidad, porque enseguidita llegan esas curiosidades gastronómicas, esa gastronomía del más allá que vamos a conocer. Vamos a por esos consejos y enseguida volvemos. Punto Radio Valencia 92.0. Mesopotamia, 3500 a.C. Hola Ismut, ¿qué haces? Nada, que acabo de descubrir la rueda. Valencia, 2012. Hola Vicente, ¿qué haces? Nada, que acabo de descubrir InnovaMás, el nuevo suplemento sobre I+D de las provincias. A partir de este miércoles 31 de octubre, acércate a la innovación con InnovaMás. Todos los meses gratis con las provincias. Radio Tránsito cumple su promesa y en 2012 se supera. Nuestras chicas Vanessa Pérez y Blanca Infante, campeona y subcampeona de coctelería de la Comunidad Valenciana 2012. Las copas bien hechas y seguiremos mejorando por ti. Radio Tránsito, Ruzafa. Nueva York, Tokio, Moscú, Berlín, Lisboa, ¿en dónde te gustaría despertarte hoy? Descubre con el diario Las Provincias, los rincones más fascinantes del planeta, a través de la colección Broches de Diseño, 7 originales complementos de fantasía para ir a la última moda este otoño. Cada sábado un nuevo broche de diseño por 2,50 euros solo con Las Provincias. Restaurante Casa Navarro. Mariscos, pescado fresco de la lonja, la mejor cocina valenciana y mediterránea, con 27 tipos de arroces en su carta. Restaurante Casa Navarro, Playa de la Patacona, teléfono 96-372-0027. Punto Radio Valencia, 92.0. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times. Bien, seguimos aquí en LP.radio 92.0 con Comer y Beber, y seguro que están disfrutando de este Barry White, todo un clásico, y llega el momento de que disfrutemos un poquito más de la gastronomía. Vamos a conocer esas curiosidades gastronómicas, en este caso, del más allá. En España y en otros muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a nuestra memoria a las personas que han muerto. Los cementerios se llenan de flores. Las familias recuerdan a aquellas personas queridas que no están, que se fueron. El Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos es un día especial dentro del calendario de otoño. Y en muchos países, el otoño es el preámbulo del invierno, la estación más lúgubre y fría, momento donde se afianza la muerte de la naturaleza. Esta celebración se remonta al año 998, donde se instituye, por orden del abad San Odilon, en todos los monasterios bajo la tutela de la abadía de Cluny, fijando como fecha de celebración el día posterior al de Todos los Santos, la celebración cristiana que tiene lugar el día 2 de noviembre, cuyo objetivo es orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y especialmente por aquellos que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. La celebración en algunos lugares se realiza con ofrendas en forma de comida, bebidas, flores y regalos para ayudar a los difuntos en su camino por el inframundo, mezclándose creencias paganas y religiosas, como sucedió en el mundo anglosajón, donde incluso hicieron caso omiso del mandato de la Iglesia cristiana, celebrándolo la noche del 31 de octubre, la noche de difuntos de origen celta, conocida como Halloween. Pero conozcamos el origen real de todo, de lo pagano y cristiano. La leyenda y la historia se entrelazan para explicar el origen de esta celebración, aunque la más probable sea la siguiente. En Irlanda se celebraba una fiesta llamada Samhain, hace ya más de 2000 años. Esta fiesta, de origen pagano, marcaba el cambio de estación. Se acababa el verano y, por tanto, el tiempo de las cosechas, de los días largos, del buen tiempo. Todo llegaba a su fin y empezaba el otoño, días más cortos. El frío del invierno pronto llegaría y con ello también la disminución de las cosechas. La fiesta se complementaba con el culto celta a los muertos. Los druidas, que eran los sacerdotes de las tribus celtas, preparaban grandes hogueras, realizaban sacrificios animales y también se realizaban grandes banquetes, con el objetivo de calmar a los muertos y a los que se encontrasen en camino hacia el otro mundo. Pero fue el Papa Bonifacio IV, una vez que el cristianismo llegó a tierras celtas, quien sustituyó la fiesta pagana del Samhain por la de Todos los Santos. Aunque, como ocurre en muchos otros casos, se mantuvieron algunos de los rituales y creencias de la antigua fiesta celta. Probablemente fueron los primeros colonos irlandeses que fueron a América hacia el año 1845 los que iniciaron la tradición de celebrar esta fiesta, dando origen a Halloween. Pero volvamos al culto cristiano. La fiesta de difuntos se fue extendiendo a lo largo del mundo con los evangelizadores cristianos, aunque en cada zona se mezcló con la tradición y culto a los difuntos que ya se practicaban originalmente, dando así lugar a las diferentes celebraciones y costumbres que encontramos hoy en día. Como no podía ser de otra manera, esta celebración afianzó su lado gastronómico. En España disfrutamos de los huesos de santos, hechos de una masa de mazapán. Estos dulces están recubiertos de almíbar, que es lo que les da ese color tan blanco. Antiguamente, el interior se rellenaba solamente de una masa dulce de yema, aunque con el paso de los años se han ido diversificando los rellenos y ahora los podemos encontrar de todos los sabores, chocolate, trufa, coco o incluso los más atrevidos como plátano o frambuesa. ¿Qué mejor manera de perder el miedo a los muertos y espíritus que comérnoslos? ¿No les parece? Los pestiños se preparaban con profusión en la España meridional y lo siguen haciendo. Su preparación es muy sencilla, ya que los ingredientes principales son básicamente tres: harina, aceite de oliva y azúcar. Hay muchas variaciones de esta receta, aunque es habitual añadir limón, miel o vino de Jerez. Tenemos las gachas de leche, también, originarias de Córdoba, otro dulce muy típico en Andalucía durante estas fechas. Para su preparación se necesita harina, leche y miel o azúcar. Las gachas se aderezan con distintos ingredientes, aunque lo más normal suele ser utilizar limón, canela y anís. Los buñuelos de viento, aunque quizás sean más famosos por consumirse en Semana Santa, pero también son muy propios de la festividad del Día de Difuntos. Son muy sencillos de hacer y su receta consiste en una masa hecha con una base de harina y azúcar y un relleno que puede ser de distinto sabor. Y además, Existe la leyenda que cada vez que te comes un buñuelo, el aire que sale en realidad es un alma que abandona el purgatorio. Los extremeños tienen la tradición de salir al campo a comer el día de difuntos, el dulce de membrillo acompañado de frutos secos. Los catalanes preparan los panellets y para su preparación se requiere azúcar, patata cocida, huevos, almendras y la piel rallada de un limón. Como ocurre con la gran mayoría de los dulces del Día de Difuntos, los panellets suelen personalizarse y prepararse con diferentes ingredientes, como almendras, piñones, ralladura de coco, pasas, fresas, anís y un largo etcétera. Toda una delicia para los más golosos. Y para donde haya castañas, la castañada. La familia se reúne en torno a unas brasas donde este fruto otoñal se asa. Pero no nos marcharemos sin saber qué pinta la calabaza en la celebración de Halloween. Fueron los celtas irlandeses también los que ahuecaban grandes nabos para introducir un carbón incandescente y pasearlo por sus aldeas durante esa noche tan especial, en la esperanza de que esa luz permitiera a sus difuntos encontrar el camino de vuelta a la vida. Cuando los emigrantes irlandeses llegaron a América, vieron que había un extraordinario fruto que por su tamaño haría mejor la función de candil que los nabos, la calabaza. Así que ya saben, compren calabazas, ahuéquenlas y prendan una buena vela en su interior y con la pulpa del fruto, hornear una sabrosa tarta de calabaza. Bien, pues espero que hayan disfrutado de estos conocimientos gastronómicos relativos a ese Día de Todos los Santos, al Día de Difuntos, que son dos días diferentes, acuérdense ustedes, y sobre todo a esa noche de Halloween. Vamos a hacer un paso a publicidad porque enseguidita vamos a tener con nosotros a Manuel Verdeguer del Restaurante Mediterráneo. Punto Radio Valencia 92.0. Nueva York, Tokio, Moscú, Berlín, Lisboa, ¿en dónde te gustaría despertarte hoy? Descubre con el diario Las Provincias, los rincones más fascinantes del planeta, a través de la colección Broches de Diseño, 7 originales complementos de fantasía para ir a la última moda este otoño. Cada sábado un nuevo broche de diseño por 2,50 euros solo con Las Provincias. ¡Engánchate al básquet! ¡Engánchate! Al Valencia Basket desde 15 euros al mes y págalo cómodamente en 6 meses sin intereses. Vive el mejor básquet de la Liga Endesa y de Europa en el pabellón de la Fonteta. Queda mucho por jugar. Abónate en las oficinas del club en el 902-330040 o en los puntos de venta oficiales. Engánchate al Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Ahora los sábados descubre el renovado suplemento de motor de Las Provincias. Coches, motos, 4x4, híbridos, Fórmula 1. La información más completa, las mejores fotos. No te lo pierdas. Nuevo suplemento, motor. Gratis con Las Provincias. Ahora los sábados. Punto Radio Valencia 92.0. Seguimos, queridos amigos, en LP.radio, en Comer y Beber, y entramos en la obra del fogón, porque nos espera Manuel Verdeguer, de Restaurante Mediterráneo, en Albal, muy cerquita de Valencia. Manuel. Buenas tardes, Chema. Bienvenido a Comer y Beber una vez más. Y hoy nos tienes que contar cosas interesantes, proyectos nuevos que encarrilan este otoño. Este otoño donde se están cayendo muchas hojas, pero vemos que algunas renacen, ¿eh? Estos son como, vamos, como las setas estas de chopo que van creciendo en el mes, este mes de tristezas. Bueno, esto nos ocurre todos los años. Muchas caen y muchas, pues, se quedan en el árbol. Bueno, yo te puedo contar que nada, que vamos a reabrir lo que es el comedor a la carta, el pequeño comedor que tenemos aquí a diario, con una oferta renovada y adaptada a la situación económica actual. En fin, unos platos que, para que esto, pues, es ventajas para el cliente, los clientes que se dejen caer por aquí a comer. Vayamos pues por partes, Manolo, porque hoy en día lo que nos interesa mucho es la cartera. Siempre nos ha interesado, pero hay veces que hemos hecho un poco la vista gorda a la hora de sentarnos en un buen restaurante, como es Restaurante Mediterráneo, pero hoy queremos conocer qué es lo que nos cuesta comer. Cuéntanos un poco la conformación de los menús y ese precio tan atractivo que puede ser tan atractivo para los tiempos que corren. Hombre, pues comer a partir del lunes que viene en nuestro restaurante, que es cuando vamos a abrir a diario de lunes a viernes comidas, y viernes daremos comidas y cenas. Bueno, pues tenemos un menú que por unos 18 euros podrías comer sobradamente bien. O sea, unos entrantes, después varios segundos a elegir, un postre, café, infusiones, bebidas, IVA y todo incluido por 18 euros. Esto va bien, pues, para un representante, un empresario que tenga algún compromiso, algún cliente que tenga que invitarle. Eso entre semana. Entre semana, de lunes a viernes. Bien, y el viernes por la noche también estará abierto el Restaurante Mediterráneo. También daremos cenas encaminadas a un menú así, y también daremos otro menú más gastronómico, diríamos, que costaría pues un poquito más. Ya hablando de cenas, que tienes compromisos a veces de salir con algunos amigos, algunas parejas de amigos o con las mujeres, pues daremos un menú gastronómico un poquitín más de nivel. Bueno, eso siempre con la garantía y la calidad que el Restaurante Mediterráneo viene ofreciendo en estos últimos años y con ese saber hacer, ¿no? Sí, señor, sí, porque ya llevamos aquí 33 años, estamos dando pues comidas a la carta y todo también a base de banquetes pequeñitos, banquetes grandes, pues, en fin, dedicado a la hostelería unos 35 años casi. Bien, recordemos que Restaurante Mediterráneo pues es miembro de Menchari Viure, la prestigiosa asociación de los mejores restaurantes de la ciudad de Valencia, de la provincia de Valencia, y además también de la Cofradía del Arroz. Siempre ha tenido un toque principal gastronómico relacionado pues con esa gastronomía tradicional valenciana, pero también hay innovaciones, ¿no, Manolo? Sí, la verdad es que nosotros solemos reunirnos y de vez en cuando comentamos pues los restaurantes que más en moda están y que van sacando pues platos nuevos y van adaptándose a las ofertas culinarias que vienen, o tendencias que vienen a veces más de restaurantes punteros, como en estos años atrás estaba Ferran Adrià y otros, y vascos y catalanes, y en estos momentos pues yo creo que la gastronomía valenciana pues está a un nivel como más que nada como estos restaurantes que hemos comentado. En Valencia hoy tenemos a Quique da Costa, que está abriendo comedores muy interesantes y ofertas nuevas. Es un compañero pues que nosotros pues nos reflejamos en él también. Bien, pues Manuel Verdeguer, recordamos la dirección del Restaurante Mediterráneo y la fecha de reapertura. Pues a partir del 5 de noviembre, el lunes que viene, 5 de noviembre. Bien, pues Manuel Verdeguer, gracias por estar con nosotros aquí en Comer y Beber. Ya saben, Restaurante Mediterráneo en Albal, tienen una cita con la buena gastronomía valenciana y, bueno, ya lo saben, a precios ajustados y todo bien clarito, que es lo que necesitamos en estos tiempos. Gracias, Manolo, gracias. Muchas gracias, Chema, por contar conmigo. Bien, hasta pronto. Gracias, buenas tardes, adiós. Bien, y en Comer y Beber llega el momento, el tiempo de que hablemos de grandes proyectos y de proyectos que están iniciándose en estos momentos. Tenemos con nosotros a Vicky Ortiz de Sucrear. Bienvenida, Vicky. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, Vicky es una gran colaboradora de las provincias.es. En lasprovincias.es se puede encontrar una de las entradas principales a lo que es el blog Sucrear, dedicado a la repostería, a la creatividad, siempre con ese toque dulce, o casi siempre, porque hay veces que deriva hacia otras creaciones. Y bueno, además de esto, hoy tiene otro proyecto que presentarnos, y hoy por supuesto también nos va a hablar de esa gastronomía que estamos hablando del más allá, con la que hemos iniciado el programa, en esas curiosidades gastronómicas. Pero primero, vayamos por partes, vuelvo a insistir. Vicky Ortiz, cuéntanos qué es Sucreart. Pues Sucreart no es más que un blog dedicado a repostería, en el que me encargo de hacer las recetas fáciles para que todo el mundo en su casa las pueda hacer lo más fácil posible y que no se complique mucho la vida y quedar de cine ante cualquier invitado. Bien, ¿cómo podemos acceder a Sucreart, a conocer? Ya he comunicado que a través de lasprovincias.es, simplemente todas las mañanitas o todas las tardes o los fines de semana, si ustedes tienen más tiempo consultando las noticias, pues saben que pueden tropezar con alguna entrada de Sucreart, con una propuesta, pero además de ahí, si ahora nos plantamos delante de un PC, ¿cómo podemos buscarlo? La página web es www.sucreart.lasprovincias.es. Ahí es donde lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a encontrar. Perfecto, vamos a ver. Hoy me has venido toda vestida, iba a decir disfrazada, pero vestida con aperos de Halloween. ¿De dónde sales? Hoy vengo de brujita. De brujita total, ¿no? De brujita buena, pero de brujita. Bueno, igual ha sido el conjuro que te ha llevado hoy a lo largo del día para venir así, en esta guisa. Pues a mí es que me encanta preparar fiestas para niños y, pues sobre todo, tengo un hijo de 7 años, mi hijo tiene 7 años, y con todos los amiguitos, siempre en Halloween, desde que ellos ya empiezan a entender las fiestas, pues hace 4 años o así, preparamos una fiestecilla para los niños. Pero las preparamos las mamás, pero las recetas las hacen ellos, las hacen los niños. Ah, ¿las hacen los niños? Las hacen los niños, sí. Bueno, ¿y sí, qué tipo de recetas son? Porque nos vas a poder contar por lo menos un par para, sí, que podamos nosotros ponerla en práctica durante, sí, estos días. Mira, una sopa de huesitos. Sopa de huesitos de muerto. Ay, madre de Dios. ¿En qué consiste? Es en un cuenco, en un tazón de grande de desayuno, se pone leche con Colacao. Vale, leche con Colacao, eso es fácil. Fácil, calentito, que salga humo. Bien. Y luego nos vamos a la paraeta, compramos unas nubes, unos jamones, sí, de, sí, toda, sí, la vida, sí, sí, sí, los cortamos en trocitos pequeñitos, vale, y los metemos dentro de la leche con Colacao. De la leche con Colacao. Y eso empieza ahí a hacer una cosa... ¿Ah, sí? Empieza a transformarse. Sí, bastante asquerosa. Sí, vale, bueno. Pero que a los niños les encantan las guarrerías y las comen... A cucharada limpia. Sí, sí, sí. A cucharada... Eso es algo súper fácil y a los críos les encanta. Bueno, aparte de esa sopa de huesitos, ¿qué otra cosa? Pues mira, ratoncitos de bruja, por ejemplo. Ratoncitos de bruja, a ver. Ratoncitos. A ver. Los ratoncitos, las brujas siempre que vemos una bruja, no, tienen una rata ahí colgando. Pero yo he dicho antes que soy una bruja buena, así que mis ratoncitos son blancos. Totalmente. Son de bruja blanca. ¿Y cómo están hechos? Pues están hechos con una mezcla de coco rallado. Coco rallado. Y leche condensada. Y leche condensada, en una proporción... Un poquito de leche condensada para hacer una masa que puedas modelar. Vale, es un poquito. Entonces con las manos haces como si fuera una lágrima. Vale. Vale. Y luego le pones dos lagasitos en los de ojos. Muy bien. Le pones una almendra partida por la mitad como de orejas. Las orejitas, muy bien, muy bien. Y luego un palito de regaliz del rabito. Vale, y ya tenemos un ratoncito blanco. El ratoncito. Oye, muy gracioso y muy, además muy asequible para los niños. De luego, sí, que pueden disfrutar con eso. Muy, ¿no?, fácil, y lo pueden hacer ellos. Perfecto, perfecto. Luego unas arañas también muy fáciles. ¿Arañas? Arañas. Qué miedo. Con galletas Oreo. Las galletas Oreo son negras. Sí. Las abrimos, igual que abrimos las galletas Príncipe, igual, las abrimos por la mitad y les metemos dentro puro moros negros a modo, ajá, de las patitas de la como araña. Si fueran las patitas. Las volvemos a cerrar y le ponemos arriba un trocito de algo rojo, pues yo qué sé, ketchup o algo así. Un detallito. A modo de ojos. A modo de los ojitos, ¿no? Y ya tenemos arañas. Uy, qué miedo, esa araña, los ojos rojos y todo. Una viuda negra. Sí. Bueno. Bien, eso en tanto en cuanto esas recetas sencillas para la noche de Halloween para los más pequeños. Pero bueno, también hemos hablado en esa gastronomía del más allá, hemos hablado un poco de lo que es la repostería tradicional española, hemos hablado pues de los buñuelos de viento, hemos hablado de los huesos de santo, y yo creo que ahí sí que nos puedes ilustrar un poco, por ejemplo, darnos un par de recetas interesantes relativas a eso, cómo hacer el buñuelo de viento o cómo hacer a lo mejor los huesos de santo o cualquier otra receta que a lo mejor se te ocurra, un poco para más. Eso, esta ya para mayores, ¿no? Para eso no hay nada mejor que meterse en la página de Sucrear. ¿En el Sucrear lo podemos encontrar fácil? Todo, todo, todo, todo. Porque mañana exclusivamente voy a poner una entrada con un resumen de todas las recetas. ¿Las clásicas también? Las clásicas también. Para que todo el mundo pueda realizarlas en su casa perfectamente, tenerlas mañana preparadas para pasado mañana, que es el día de Halloween. Claro, claro, claro, claro. Perfecto, perfecto. Bien, pues además de todo esto, Vicky hoy nos trae una gran noticia que circula ya por las redes, que es la unión, que esto parece, bueno, la unión de fuerzas del más aquí, del más allá, en el estilo gastronómico. Cuéntanos qué ha sucedido hoy. Bueno, hoy ha visto la luz un proyecto que llevábamos cocinando desde hace varios meses, unas amigas, hasta ahora compañeras de hobby, porque todas son blogueras y todas tienen blogs relacionados con la gastronomía, y todas somos valencianas. Anda. Entonces, nosotros veíamos siempre que en Madrid había mucha unión de esos blogueros. Y cuando se unen varias personas que tienen el mismo hobby, lo que da lugar es una reunión súper entrañable, muy claro agradable. Sí. Y esas reuniones las hacen de forma mensual. Y eso quiere decir que es que gusta. Entonces, nosotras dijimos, ¿y por qué no en Valencia hacemos algo parecido? Porque Valencia también tiene una gastronomía muy rica. ¿Puedes desgranarnos, enumerarnos qué tipo de bloggers son los que han participado en esa unión de bloggers y además en qué campos son los que realizan su labor? Somos bastante distintas cada una. ¿Todas féminas? Todas féminas. ¿Y los hombres? ¿No hay hombres? No están. Bueno. En nuestra vida ahora mismo no están. Bueno, vale. Nos hacemos llamar The Six on the City. Qué miedo me da eso. The Six on the City. ¿Ese va a ser el nombre del blog? No. ¿Va a haber un blog específico? Hay un blog específico. Todavía no está creado. Lo están haciendo en las provincias porque va a estar alojado también aquí, en la página web de las provincias. Y se llama Tweets and Food. Tweets and Food. Oye, suena bien. Fantástico. Suena bien. Fantástico. Suena muy bien. Y hoy está sonando muchísimo. Y bueno, la verdad que es... ¿Quiénes son? Que nos hemos ido por los cerros de Úbeda y no me has enumerado qué tipo de blogueros son, qué campos son los que tocan. Pues mira, somos dos las que estamos dedicadas más exclusivamente a la repostería, que es Koba, del blog komohu.blogspot.com, y yo, con Sucrear, y luego aparece Erika, de Marketing Gastronómico. Ajá. Luego también está Pilar, de Cuisine for You. Cuisine for You. Sí. Mon Dieu. Esta es comida diaria, o sea, comida que todos hacemos en casa. Vale. Un arroz al horno riquísimo tiene. Bueno, unas recetas impresionantes y unas fotos alucinantes. Dan ganas de meterse dentro de la pantalla cuando tus las ves. Tus fotos son buenas, Vicky. Tus fotos sí, son ¿te gustan? Buenas. Sí, me gustan. La foto, yo no he probado lo que hay dentro de la foto, pero las fotos invitan lo mucho a ponerse así. A ponerse, invitan por lo menos a ponerse manos a la obra. Eso es lo que pretendo. Bueno, sí. ¿Quién más nos hemos dejado en el tintero? A ver, nos queda Laura, de Spanish Food. Spanish food. Cocina española típica. Sí, la vi el pasado. Estuve en un acto el pasado, creo que fue el jueves. sobre la gastronomía de Cáceres. Sí, allí también Valencia. Estaba yo. También estabas, pues mira, no coincidimos. Yo estaría en un rincón y tú en otro. No, pero ella sí, estaba encargada sí, estaba de preparar allí, sí, las sí, tapas, hubo, sí, sí. La unión entre las tapas valencianas y las tapas con Bonilla, Cáceres. con el, sí, sí, sí, el, sí, sí. El chef extremeño. Sí, pues ella también es parte del equipo. Muy bien, buena noticia también. Y me falta Carmen, de A Table con Carmen. También es cocina de mercado, cocina con ingredientes riquísimos del Mercado Central, todos, porque se va todos los sábados al Mercado Central a comprar. Muy bien, muy bien. Todo cosas valencianas, típicas valencianas y todo. Ese es el apartado que lleva ella. Ese es el apartado que lleva ella. Bien, pues me parece fantástico. Oye, con esta unión de fuerzas seguro que va a salir reforzada por lo menos lo que es la propuesta gastronómica desde Tierras Valencianas en esos diversos aspectos, ¿no? Pero todos esos blogs, no los he visitado, lo confieso, Vicky, ¿tienen la fuerza que tiene Sucreart? Tienen mucha fuerza. ¿Sí? Sí. Y todos unidos, muchísima más. Y va a estar unido en este nuevo proyecto que es el Twist and Food, ¿no? Pero lo más importante de todo es que es un grupo abierto. Es un grupo que puede participar cualquier persona que sea amante de la gastronomía, que sea interesado por la gastronomía. Nosotros proponemos, vamos a encargarnos de la organización de un evento de vez en cuando. Intentaremos que sea mensual. Si no podemos, pues no podrá ser, pero lo intentaremos. A ese evento le vamos a añadir algo. Por ejemplo, el 17 de noviembre es el primer evento. ¿Este 17 de noviembre? Este 17 de noviembre. ¿Dónde? En el restaurante La Cigrona. La Cigrona. ¿En qué lugar? ¿Ciudad de Valencia? ¿Puede ser? En la calle Serranos. ¿Calle Serranos? De las Torres de Serranos. Sí. Bien. Y antes de la comida vamos a hacer una degustación de aceite de oliva virgen extra. Bien. De la mano de I Love Aceite. Muy bien. ¿Algún aceite en específico? ¿Aceites valencianos o alguna combinación? En principio, el que se ha ofrecido es I Love Aceite, que era amigo de varias blogueras que ya están por la red. Y este chico es Fernando, se mueve bastante por la red y entonces había contactado con ellas. Y produce aceites valencianos, y produce, ¿no? Esto es un aceite de Cazorla. Ah, de Cazorla. Sí. Es la Sierra de Jaén. De la Sierra de Jaén, sí. Muy bien, Sierra Cazorla en Jaén. Y la verdad que ahora mismo está en boga total el aceite de oliva virgen extra. Entonces, lo que queríamos, claro, nosotros queremos estar siempre a la última de las informaciones. Y claro, con ese sí. Informe que ha sacado la OCU de lo que nos están metiendo por aceite de oliva virgen extra. Sí, sí, han sido las últimas noticias, sí, sí. Pues sí, vamos a intentar esclarecernos un poquito en todo este tema. Hay que mirárselo bien, todo este tema. Y el evento, ¿quién puede participar? O sea, ¿a través de lo que va a ser el blog va a haber información para que...? Sí, lo que pasa es que el blog, ya te digo, que no está abierto todavía. Entonces, tenemos una página en Facebook y cada una de nosotras en nuestros blogs se puede entrar directamente para llegar a esa página de Facebook. Todas tenemos el enlace puesto. En esa página de Facebook también está creado un evento para que tú te puedas apuntar si quieres participar en él. Y ese evento es el del día 17. Mandando, lo pone ahí bien específico, un email con tu confirmación de que vas a asistir. Hay cupo limitado, evidentemente. Exacto. Porque el restaurante... Entonces esto va a ser un poco tonto el último. Exactamente, ¿no? Exactamente. Bien, pues esperemos que ese primer encuentro, pues la gente salga satisfecha. Yo pienso que sí, con todo lo que estáis ofreciendo, que Twits and Food es, sí. Que sea realmente un éxito como lo ha sido Sucreart. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Si dentro de las provincias, del entorno multimedia de las provincias, pues estamos haciendo mucho por la gastronomía, por aspectos que yo pienso positivos, constructivos y felices de esta vida. Vamos a dejar de lado un poco los pesares y todo el entorno de lo que no creemos que sea algo positivo para pasar a estas cosas un poco que nos hagan un poco olvidar, ¿no? Exactamente. Olvidar esa realidad desagradable. Exacto. E irnos a otras. Para ti, Vicky, por último ya, porque llegamos a los últimos compases del programa, ¿qué es lo que ha significado la gastronomía? Quiero decir, me refiero a esos aspectos de creativos, a esos aspectos de vivir una realidad que también existe y de no estar, o sea, evadirte un poco, utilizar la gastronomía como eso. Cuéntame un poco. Pues yo, cuando me casé hace 7 años ya, más de 7 años, no sabía ni freír un huevo. ¿Qué me dices? Es imposible. No sabía. ¿Y cuando viste la luz? Vi la luz de repente un día en el que disfrutaba. En el que yo disfrutaba haciéndolo, preparando cualquier comida, y además disfrutaba viendo como los demás disfrutaban comiéndosela. Y entonces mis amigos siempre dicen, es que nos encanta estar al lado tuyo cuando comes, porque es que da un gusto ver cómo te comes las cosas, porque disfruto. Oye, ¿te puedes creer que eso me pasa a mí también? Sí, ¿verdad? Pero desde hace años. Sí. O sea, me gusta ver a la gente que come a gusto. Sí. Y cuando veo un melindre digo, mal. Mal vamos. Pero la verdad es que es un disfrute ver a la gente disfrutar. Sí. Y a partir de ahí, ese fue el punto de inflexión. Ese fue el punto. Empecé a investigar. Me gustaba muchísimo la repostería. Soy muy, muy golosa. Vale. Y me gustan mucho las manualidades. Entonces empecé a unir las dos cosas y salió su crear. Pues fantástico. Bien, Vicky Ortiz, gracias por estar con nosotros en el programa Comer y Beber. Enhorabuena por su crear, por toda la labor que estás haciendo en pro de la alta repostería, la alta, baja y la mediana. Sí, todas. De hacerla llegar, de ser asequible. De casa, sí. Y bueno, y ahora con este nuevo proyecto, además inserto dentro de lo que es las provincias, pues no podemos más que regocijarnos todos. Ya lo saben todos ustedes, desde las provincias, construyendo por la gastronomía. Y llegamos ya al momento de despedirnos. Vicky, hasta pronto. Venga, nos vemos pronto. Y ya saben, gargantúas y pantagrueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y de beber, nos encontrarán en la red tecleando simplemente Comer y Beber. Y si nos quieren escuchar, bájense el podcast de iTunes, Comer y Beber. Hasta pronto, amigos. So it's only got one thing left to do. Just crazy.